Desde hace ya algún tiempo nosotros estamos hablando, estuvimos hablando sobre el calendario de Dios para los tiempos finales, es decir, qué es lo que va a ocurrir. Pero hoy vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a hacerlo un poco diferente. Y solamente vamos a hablar de nosotros los cristianos. Vamos a tocar después también lo que pasa más allá. El cristiano, y solamente el cristiano, puede saber hacia dónde vamos, sabe también de dónde venimos, en dónde estamos. Ningún cristiano se pregunta si es un descendiente de un lombriz o un mono, y si el mono es chimpancé o qué clase de mono es. El cristiano sabe que ha sido creado por Dios y no tiene ese problema. Todo cristiano debe saberlo. Tampoco los cristianos intentan, por ejemplo, decir, bueno, Dios creó el mundo y todas las cosas en 6 días, concluyendo con el hombre, pero eso también puede ser periodos de millones de años. Eso es algo así como, yo creo en la creación y en la evolución y puse las dos cosas juntas, y así se fusionó y ahora evolucreación. Estas dos cosas, estoy de acuerdo. No, nosotros sabemos muy bien que no podemos decir de dónde viene Dios. Él es eterno, sin principio. Y el solo hecho de decir esto, no entendemos cómo puede haber alguien, y en este caso Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu en su triunidad, que viene desde... No hay principio. Cuando la Biblia habla de principio, en el principio creó Dios... Es el principio de la creación, no de Dios. Dios siempre existió, nunca hubo una época cuando Él no existía. Pero hoy el título sería, ¿qué nos espera a nosotros los cristianos? Bueno, cada uno dirá, la muerte, y es cierto. La muerte si el Señor no viene antes. Pero resulta que con la muerte no termina la vida. La muerte solamente permite... que el cuerpo se quede y el cuerpo es el que muere. Y la persona, el alma, se va. ¿A dónde va? Eso decide cada uno. ¿Ah, sí? Sí. Y si usted no decidió, recuerde, el día que usted dé el último pataleo, irá tal vez al lugar que nunca pensó. ¿Y por qué nadie me dijo? Pero si yo fui siempre a la iglesia, yo me persigné, yo terminé, yo tomé la primera comunión, yo me bauticé, yo era muy bueno, no importa lo que usted era. Jesús es muy claro cuando dice, yo soy el camino. Él, no un, el que a mí viene. Venid a mí todos. A menos que usted haya recibido a Cristo como su Salvador, usted está perdido. Pero esa perdición es peor que cualquier otra, porque es eterna. Y como si eso fuera poco, no solamente para siempre le serán cerradas las puertas del cielo, sino que se le abrirán y usted tendrá que ir allí las puertas del infierno. Ah, no, yo no creo esto. No importa. Usted tiene toda la desgracia de no creer, si no quiere creer. Pero esto es lo que dice la Biblia. Y hasta hoy todo lo que la Biblia dice y debía haberse cumplido, se cumplió, con lujo de detalles. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano como primer acontecimiento en la vida del cristiano cuando llegue el momento que Dios ponga en moción los acontecimientos finales? Ah, es muy lindo, a mí me gusta esto. Es el encuentro con el Señor. En el aire. ¿Y usted lo cree? Sí, yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque esto no lo dijo un político, ni un religioso. Nadie. Lo dice Dios, y hasta hoy está en pie. Todavía estamos esperando. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Así que, encuentro con el Señor en el aire. Allí está la estación donde Él nos va a esperar. Él dice, el apóstol Pablo dice aquí, que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pero no dice que llega a la tierra. Él se acerca en el aire. El encuentro es en algún lugar en el aire. Quiere decir entonces que todos nosotros, los cristianos, de todos los tiempos, nos encontraremos con Él repentinamente. Nadie sabe cuándo. El encuentro con nuestros seres queridos, que murieron siendo cristianos, ya resucitados, lo tendremos también allí. Porque no solo nosotros, sino que los que murieron, sus cuerpos se levantarán en la resurrección. Está muy claro esto, por ejemplo. El mismo apóstol Pablo que escribió a los tesalonicenses, escribió a los corintios. Y él dice esto. He aquí os digo un misterio. Lo que él está diciendo, les voy a decir algo que nunca fue revelado a hombre alguno. Dios acaba de revelarme y le dice a los hermanos en Corinto, no todos dormiremos, cambie la palabra dormir por morir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los muertos resucitarán en cuerpos, no de los que se puso en el sepulcro, también ellos son transformados, pero los que en el momento cuando el Señor llame a los suyos a su presencia, estén todavía en sus cuerpos, y el cuerpo todavía camine y la vida esté dentro del cuerpo, ellos no morirán físicamente. Solo serán transformados unos y otros. Y fíjese bien lo que dice. Dice que no todos dormiremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Los que murieron, mi papá, mi mamá, varios de mis hermanos murieron. Siendo cristianos, ellos van a resucitar. Y si el Señor viniera hoy, ellos resucitan y yo soy transformado, y ustedes también, los que son cristianos, y todos compareceremos juntos en la presencia del Señor en el aire. Ahí está la estación del encuentro. Ahí está la cita con Él. Es lo primero que tenemos que recordar que va a ocurrir. Allí veremos a todos los redimidos. Y aquí os digo un misterio. Ahora ya no es misterio. Veremos a los redimidos, incluyendo a los patriarcas del Antiguo Testamento. Veremos a Moisés, a Abraham, a los profetas, a todos los grandes hombres. Veremos también a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Felipe, a todos ellos. Los veremos allí, nos encontraremos con ellos. Y sobre todo, al primero. Y por primera vez que veremos será el Señor, nuestro Salvador. Le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Dice, es decir, nuestra vestimenta corporal, nuestra apariencia física será completamente cambiada y muy maravillosa, nueva. Así que, entonces, lo primero, el encuentro con el Señor en el aire. Lo segundo, con nuestros seres queridos que también han de resucitar junto con ellos. Tercero, el Señor nos recibirá, probablemente nos acompañará a un lugar. Porque uno dice, bueno, nos encontramos en el aire. ¿Y ahí? ¿Por dónde vamos? No tenemos la menor idea a dónde ir. No sabemos la dirección. No sabemos cuál es el próximo paso. No, sí que sabemos. ¿Sabemos por qué? Porque, aunque no podemos cronológicamente hablar en forma dogmática y decir, esto es lo que viene. Lo que dije hasta ahora no hay problema para entenderlo. Pero lo que diré de aquí en adelante, tenemos que tener un poco de cuidado. Personalmente, creo que después que nos encontremos con el Señor, unos resucitados, otros transformados, todos redimidos, nos encontramos con el Señor y de allí dirá, hijos, vamos. ¿Y a dónde vamos? Y vamos a lo que conocemos por la Biblia como el tribunal de Cristo. Es algo así como que el Señor dice, vamos porque yo estoy endeudado con ustedes, quiero pagarles. A mí me gusta mucho eso y al mismo tiempo me asusta. En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Recuerden eso. Tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 5:10. Así que aquí lo que se va a hacer es que el Señor dirá: vamos ahora. Y Él se sienta en un tribunal y llama: a ver Teresa, a ver José, a ver Miguel, vengan acá, tienen que pagarles. Ustedes han trabajado. No es que Él entonces nos dará la vida eterna, la Biblia nos dice, Él ya nos dio. La vida eterna no se compra ni por buenas obras, ni por consagración, ni por mucha oración, ni por ayunos, no, ni todo esto combinado. La vida eterna es un regalo, y usted con el regalo hace lo que quiere, o lo recibe, o lo ignora, o directamente lo rechaza, o le recibe y le da buen uso. Vamos a suponer que alguno de ustedes recibió una muy buena prenda de ropa, tal vez para tiempo de frío, algo caliente. Y no porque la medida no es suya, porque ya usted dijo cuál es su medida. Y el que le regaló a medida. Y usted dice, hay otra persona, yo tengo, hay otra persona que no tiene, se lo voy a dar. No la vieja que ya no me sirve, sino esta nueva. Es un poco, no, es muy fácil, yo sé que no es fácil, pero usted está haciendo una obra por alguien y le está dando lo mejor que tiene. Fue un regalo. Dios nos regaló la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la salvación? Llevarle a la persona a quien regala salvación. Un predicador dijo una vez que evangelizar a otra persona es como un grupo de hambrientos que no tiene alimento. De repente uno va a un lugar y encuentra que hay alimento. Y comienza a comer. Viene a ellos y les dice, yo sé dónde hay comida, abundante comida, vayan. Ya depende de ellos, si irán o no. Pero estoy seguro que si tienen hambre y sed de justicia, como dijo el Señor. Cuando hay hambre, el problema es con qué saciarnos. ¿Saben ustedes que hay muchos jóvenes, por ejemplo? Porque toda persona tiene hambre, necesidad de llenar su vacío espiritual. El estómago es una cosa, eso es fácil. Usted le mete mango, es gratis. Todos esos mamones también gratis. Pan barato. Y ya está lleno. Al contrario, la gente se preocupa porque come demasiado, porque es relativamente económico. Ya veremos si no es cierto esto. Días pasados escuché en un noticioso corto de 5 minutos, donde el autor estaba diciendo que en Estados Unidos se gasta el 10% de la ganancia para comida. Y dijo el locutor, la gente se queja. Pero hay países, y mencionó algunos en Asia, donde el 80% es para comida. ¿De dónde saca el dinero para los demás? Acá la gente también se queja. Oh, hay tantos que viven por debajo de la pobreza. Gran cosa. Menos comida, menos gordos. Menos gordos, menos muerte prematura. ¿Qué problema hay? Todavía comemos lo suficiente, bastante. Y nadie puede justificar sus quejas. Cuando un joven, por ejemplo, y aún personas mayores, sienten esa necesidad espiritual, la pregunta es, ¿con qué llenan esa necesidad? No se puede ignorar la necesidad de amigos, la necesidad de gozar un poco de la vida. ¿Algunos? ¿Con qué llenan? Bueno, con pornografía. Amigos para salir por ahí y a farrear. Otros con bebida alcohólica. Tratan de llenar. O sea, confunden la necesidad espiritual y están metiendo más al estómago, como que esto es algo así como metálico que aguanta cualquier cosa. Otros se entretienen, incluso hay aquellos que van a una religión y se postran y ven un ídolo y le prenden una vela porque quieren llenar esa necesidad espiritual. Venid a mí, Jesús dice. El que tiene hambre y sed de justicia es dichoso. Cuando va y busca satisfacer esa hambre y esa sed directamente a quien realmente satisface. Algunos creen que los cristianos son unos pobres, miserables, andan siempre tristes. Bueno, yo no ando triste, no tengo ni tiempo para eso. Porque no hay por qué. Una de las razones de la tristeza de tanta gente, está bien, a veces se justifica la tristeza, el dolor físico, por ejemplo, dolor emocional, pérdida de algún ser querido, claro. Pero hay razones, ciertamente, que no se justifican para andar así. Y la razón principal es la inseguridad. Y no estoy hablando que usted no está seguro si podrá ganar el dinero, que eso es parte del problema, ¿por qué no? Es la seguridad. Usted ve coches negros que llevan un cadáver por ahí y todos están serios. Yo estoy aquí muy cerca de una calle muy transitada y hay por aquí seguramente algún cementerio cerca. Y entonces a veces cuando muere alguien importante, yo ya sé, los autos son nuevos y el que lleva el remain, los restos, es un limusín. Y entonces, y después, aparte, hay autobuses que llevan mucha gente. ¿Por qué? Porque el que murió es importante. Pero al final de cuentas, si no fue salvo. Entonces, la preocupación de mucha gente y la causa de la tristeza es, yo sé que voy a morir un día. Ahí está. Un día yo voy a estar allá en ese cajón. Me van a llevar. Y aunque no lo crea, sabe que la muerte no pone fin a la muerte física, a la vida. La persona sabe, lo presiente. Dice, ¿y si hay Dios? ¿Y si hay juicio? ¿Y si hay infierno? No es que y si, que sí hay. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque Dios lo dice. Ah, no, pero mi iglesia no enseña. ¿A mí qué me importa? Me importa no lo que su iglesia enseña o no enseña. Me importa lo que Dios nos dice. Es imperativo. Tanto es así que la Biblia usa términos a veces, sed salvos de esta perversa generación. Todas las generaciones, no siendo salvas, son perversas. Y la nuestra, súper perversa. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá algo acorde con el servicio que ofreció al Señor. Ya tenemos vida eterna. Esto no se obtiene por obras. Le voy a dar unos cuantos textos. Romanos 14, 11 y 12. Tiene que ver, todos estos pasajes tienen que ver que un día tendremos una cita con Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El pastor no va a dar cuenta de usted. El sacerdote no va a contestar. Él ya tiene bastantes pecados que nunca le fueron perdonados. Y él no podrá decir nada. Y no importa que llegue a ser presidente del país. Todavía es pecador, no salvo. Un rabino tampoco lo va a hacer. Así que cada uno de nosotros, personal, es algo personal. Ah, no, pero yo a esa cita no voy. No puede. Usted va a ir. A mí tampoco me gustaría ir. Yo diría, bueno, yo mejor ya me conformo, como decía una hermana, una vez una hermana decía, ay, yo en cuanto a eso del tribunal de Cristo para recibir la recompensa, me conformo con estar sentada allá en la banca atrás. No importa si la banca esté atrás o dónde, usted tiene que comparecer. Hay un texto donde Jesús habla allá en Lucas 14, 11 al 14, y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, alguien le convidó a Jesús, a su casa, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, vuelvan a convidar te vuelvan a convidar y sea recompensado. Ahí está la recompensa. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto está en Lucas 14, 11 al 14. Jesús está en una comida y le observa al anfitrión y le dice, ¿sabes qué? Lo que yo veo aquí es que todos los que están invitados son de tu categoría. Bien caté. Sí, gente de, ¿cómo le llaman? De cuello blanco, le dicen en inglés. Así son personas de tipo ejecutivo y todo eso. Es que cuando usted sube al avión, lo primero que dicen, bueno, ahora suban los de primera clase, los de clase ejecutiva y aquellos que tienen niños menores de no sé cuántos años. Pero primero los de primera clase. Entonces ellos se sientan y después nosotros, los menos afortunados, seguimos y allí todos ellos están sentados en esos asientos que usted mueve una palanca y ya es una cama. Dichosos de ellos, ¿no? A mí a veces me tocó ir, no en primera, pero en la clase ejecutiva, es muy parecida, es muy bueno, pero rara vez me toca eso. No es fácil andar por allí. Bueno, este hombre invitó a gente de su clase. Todos eran comerciantes, ejecutivos, bancarios y de ese tipo. Y Jesús entre ellos. Claro, algunos dicen por ahí, Benihín y todos esos, dicen que Jesús era muy rico. Y Pablo y Pedro también, especialmente Pedro. Pedro tenía su casa en Jerusalén, una y otra por allá en Galilea. Y Jesús también era rico y se hacía trajes a medida. Iba a un sastre, etcétera. Todas esas cosas. Usaba corbata de seda y cosas por el estilo. Bueno, ellos pueden decir eso, pero eso no dice la Biblia. Jesús observó y dijo, ¿sabes qué? La próxima vez cuando preparas un asado así de cordero y vacuno y algo de pavos y pollos y todo eso, te voy a dar un consejo. No invites a esta gente así que tú invitaste hoy. Son todos de tu medida. ¿Por qué no invitas a esos que andan por ahí, que casi hay menores y mayores y son verdaderas piltrafas que se mueven por ahí, parecen fantasmas por la calle? No tiene nada. Si vas y miras lo que, mientras tú vives, tienes 3 automóviles en tu casa, tienes un edificio, un verdadero palacio, ellos tienen una casita de bambú o tacuara que le llaman, techo de paja, que cualquier fuego, cuando está seco, todo se irá en cuestión de segundos, y ellos viven allí, no tienen muda de ropa, está todo roto, y así andan, y se nota por su rostro que están flacos e inútiles. Llámalos a ellos. Yo me imagino lo que el hombre habrá dicho, habrá pensado, si yo los invito a ellos, mi estómago estará dando vuelta entero ahí porque no voy a poder aguantar ese tipo de gente, pero, ¿y sabes por qué? Le dijo Jesús. Así, ahora tú ya tienes tu recompensa. Salen aquella gente y dice, qué buena que fue la comida, todo, y ya tienes la próxima cita, otro va a invitar, porque así es la cosa en la sociedad. Pero si tú invitas a esos, ellos no te pueden recompensar. Ellos no pueden decir, bueno, ahora a nosotros nos toca. Así que nos hemos puesto de acuerdo de 5 o 6 o 10 miserables y pobres para invitarte, decirle al dueño, para que vengas a vernos. Estamos allí en un barrio que es todo un rancherío, una miseria completa, donde están los pobres, algunos tirados en los zanjones, borrachos y otros desnutridos y todo, y allí es donde queremos invitarte. Ellos no pueden. Por eso, aquí hay un día de recompensa por lo que hemos hecho. Es solamente una parte, hay mucho más que podríamos decir sobre esto. Allá en Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto está en Filipenses 3, 20 al 21. No tenemos ciudadanía acá, tenemos ciudadanía, yo tengo dos, y casi tres, porque tengo residencia acá, y nací en un país y me hice ciudadano de otro, así que, pero esas no sirven, sirven para acá. ¿Y quién cuenta la ciudadanía eterna en el cielo? En Job 34:11 dice, porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Usted anda de alguna manera en esta vida, usted hace cosas, usted tiene algún oficio, usted tiene familia, usted trata a su cónyuge de una u otra manera, trata a sus padres de una u otra manera, trata a sus hijos abandonándolos y dejándolos porque hay gran porvenir en España, por ejemplo, o algo por el estilo. En 1 Corintios 15:58, animando a los que trabajan en la obra, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Ja! Apunta en la misma dirección. ¿Iremos al tribunal de Cristo después de encontrarnos con Él? Tal vez. Por eso, cuando nosotros vemos a un cristiano y decimos, bueno, la forma como él vive, la forma como él se comporta, tal vez ni siquiera es cristiano, no hacemos bien. Dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No vemos a las personas siempre. No sabemos sus pensamientos. No sabemos cuánto hay registrado en la computadora que se llama cerebro. Allí montada en ese casco grande, que más grande o más chico dependiendo de la cabeza. Y está sobre el cuello. Nosotros no sabemos qué ocurre allí. No sabemos qué ocurre en la íntima comunión con Dios o falta de esa comunión entre ese cristiano y el Salvador. En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ven? No tiene que ver esto con el creer, sino el hacer. Por eso, creemos bien si hemos creído en Cristo. Si le recibimos como Salvador, bien hecho. Gracias a Él por eso. Pero, ¿vivimos bien? ¿Tenemos en cuenta cuando hacemos algo, cuando queremos algo, cuando emprendemos algo, esta cita ante el tribunal de Él? En 1 Corintios 9:24 al 27, dice el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este sí que es un deporte muy interesante, donde Pablo dice que todos tienen que ganar, no debe haber perdedor. No tiene gracia, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si alguno de ustedes piensa que cuando habla de corona, habla de una corona física, así, ¿no? Que se pone acá, como un rey que está coronado, o una reina, está equivocado. No dice eso. El único rey que tendríamos será el Señor. Pero la coronación es la exaltación de la persona, es distinguirla. La corona usan los reyes y también pueden usar los príncipes que se postulan. Y como los cristianos tendremos que correinar con él, es fácil entender bajo ese contexto. Todo aquel que lucha se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona corruptible es las alabanzas de la gente, porque el que competía en alguna competencia en el deporte, el que ganaba recibía una hoja de laurel. Lo importante no era lo que él recibía, porque el laurel no valía nada, se secaba y ya estaba. Lo que valía era que ganó,

Hay otros que son salvos a los 40 o 50 años, tienen la mitad de la vida, en el mejor de los casos. Naturalmente fueron a otra hora a comenzar. Hay otros, como en los días pasados, supimos que una dama de 92 años recibió a Cristo. Es la de la hora undécima, ya muy cerca del crepúsculo. Pero trabajó. Y la culpa no tenía ese que fue a esa hora, porque dijo, nadie me llamó. Hoy nadie me habló. Nadie me habló de Cristo. Por eso no pude hacer lo que pudo hacer aquel que conoció a Cristo a los 16 años. Porque dirá este, yo conocí a los 61 años. Sí, son los mismos números. Pero yo hice todo lo que pude en el corto tiempo que la vida me permitió. Por lo tanto, el de 16 y el de 61 reciben lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque el de 16 hizo mucho trabajo, porque tuvo muchos años, el otro proporcionalmente hizo lo mismo, porque por los pocos años no pudo hacer mucho. Ir a la hora final, cuando ya se terminaba el día, no es lo mismo que ir temprano por la mañana. ¿Qué ocurrirá después que haya terminado este encuentro ante el tribunal de Cristo? Bueno, la Biblia no nos ofrece un itinerario, digamos, pormenorizado, sino que simplemente presenta algunos cuadros y nosotros tenemos que tratar de ver dónde los ubicamos. Probablemente después de este solemne acto ante su tribunal, nos iremos con él al lugar de las bodas del Cordero. Yo estoy esperando eso. Soy curioso. Quiero ver cómo va a ser la cosa. Creo que va a ser muy interesante. Todas las bodas son interesantes. Y en la boda, ¿saben a quién miran más? ¿Me dirá usted al novio? ¡Ja! A ella la mira. Que el vestido, que la cola larga, que muy linda la cabeza, que le pusieron los chuches ahí, todas esas cosas, todo eso. La admirada es ella. Aquí, en las bodas del Cordero, la admirada va a ser la iglesia. Nosotros, sí. Dirá alguien, si nosotros vamos a ser los admirados, ¿qué será los de los no admirados? No quiero ver gente como yo. No. En el caso de los casamientos, casi siempre la esposa llega tarde, en primer lugar, porque la están arreglando otras amigas. En este caso todo será a tiempo porque nos estará arreglando, ¿saben quién? El Salvador, el esposo. Ya es legalmente esposo, no es novio, es esposo. Pero ahora va a haber un encuentro donde por fin podemos estar con él. Vamos a ilustrarlo así. Cuando una pareja se casa, probablemente 2 o 3 días antes de la ceremonia, ya se hace toda la parte legal. Y después viene la ceremonia. Ya ellos se casaron. Pero recién después de la ceremonia, ellos se unen, se juntan. Bueno, aquí aparece. Y hay muchos pasajes. Uno de ellos es ese famoso pasaje de Juan 14, cuando Jesús, desde el primer versículo, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todavía no se cumplió esto. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y el mismo Juan, pero ya en Apocalipsis 19, versículo 1 y 7 al 9, dice esto. Por eso yo pienso que él todavía está preparando lugar, pero está preparando también nuestro ropaje porque quiere engalanar, embellecer a su querida, que es la iglesia, de manera tal que sorprenderemos a los ángeles, a todos los diferentes grupos de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo. Ellos quedarán pálidos al lado de la belleza de la iglesia, porque solo el Señor puede embellecerla. Y lo hará. Escuchen esto. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 7, siempre Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Usted es santo. Yo santo. Si mi esposo me dice que soy, yo no voy a decir lo demás. O mi esposa me dice, o mis vecinos. Sí, usted es santo. Santo malo, santo bueno, santo malcriado, santo buen, bien criado, pero santo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto está en Apocalipsis 19, 1 y luego 7 al 9. Versículo 1 y 7 al 9. Claramente se nos dice que esto ocurre en el cielo. Quiere decir que en el aire, en algún lugar que no es el cielo, tenemos el tribunal de Cristo. Y luego de allí ya vamos finalmente al cielo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y no se dice siempre que el que muere en Cristo va al cielo? Sí, pero va a tener que descender. Al final de cuentas, después todos descenderemos, es lo que la Biblia enseña, y hasta la tierra. Nuestro Señor habló a los judíos que estuvieron preparados para, que estuvieran preparados para el encuentro con Él al regresar de las bodas. En Lucas capítulo 12, 35 al 40 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿A quién habla aquí? A los judíos que serán salvos después como remanente, cuando la iglesia vuelva, ya volverá de las bodas. Bienaventurados, versículo 37, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es para los judíos, porque la boda continuará, comenzará en el cielo, continuará en la tierra. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Muchos atribuyen esto al arrebatamiento. Yo no creo que hable de eso. Vosotros, judíos, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Si recuerdan lo que leímos al principio de este texto, desde el versículo 35, Él regresa de las bodas. Quiere decir que las bodas ya se llevaron a cabo antes. ¿Qué ocurrirá luego? Es probable que haya llegado el momento para que el Señor regrese a la tierra. Así que ya tenemos, primero nos encontramos con Él y vamos al tribunal de Cristo. Luego de allí, Él termina de pagar a cada uno, que seguramente le dará también su apariencia, y de allí a las bodas del Cordero. Y luego, bueno, querida, dirá el Señor, vamos a la tierra. ¡Amén! Oh, estarán contentos. Después de haber estado allí 7 años, uno querrá volver a ver cómo está la tierra. ¡Ay, ay, ay! Lo que se encontrará. Menos mal que Él nos estará acompañado, porque justo a la cuando estemos viniendo con Él, allí en el valle de Josafat, allí en el Armagedón, estarán todos los ejércitos del mundo para el asalto final. ¡Paf! Viene el Señor y hace que ellos caigan muertos allí mismo. Esto es muy claro en la Biblia, pero como no es el tema ahora, solamente le doy un flash sobre el asunto. Pero permítanme decirles algo. ¿Dónde podemos leer? Zacarías 14. Abran en Zacarías 14 y voy a comenzar con el versículo 1.

por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra dicha a Noé, ¿verdad? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es 2 Pedro 3, 5 al 7. Ahora, si quieres saber cuán impíos son los hombres, o cuán malvados son los hombres de la presente generación, yo quisiera compartir con ustedes un poquito algo de hasta dónde estamos llegando con la inmoralidad. Acabo de regresar de California y justamente en el estado de California se firmó una ley, permítanme darles. Según la legislación congresional H.R. 1592 y el proyecto de ley del Senado S. 1105, en Estados Unidos, el hacer declaraciones negativas desde el púlpito concerniente a la homosexualidad, tal como llamarle pecado a la práctica de la homosexualidad, será considerado un crimen de odio, castigado por la ley. Un video distribuido en todo el país, Estados Unidos, por un grupo que defiende a los homosexuales, el cual ha sido presentado a través de más de 100 canales de televisión pública, le aconseja a los maestros de escuelas que promuevan la homosexualidad como un estilo de vida saludable. Incluso entre niños que asisten al kindergarten, sin tener en cuenta los valores que les hayan enseñado al infante en su hogar. Los videos pueden verse a través de las páginas internet del sitio Mass Resistance, o sea, resistencia masiva. Porciones de grabación muestran a los maestros adoctrinando a los niños, diciéndoles que la homosexualidad es algo normal, una forma diferente de expresar su amor por otra persona. Tal como reportó World Daily Net, legisladores de California están considerando en la actualidad un proyecto de ley que no solo promovería la homosexualidad, sino que prohibiría en las escuelas públicas cualquier cosa que percibieran como adversa en contra del estilo de vida homosexual. Esto incluiría el citar cualquier versículo bíblico que la mencione o cualquiera otra alusión. Se está haciendo un llamado a los cristianos que han estado involucrados en las contiendas en las escuelas de California para que abandonen el sistema después que el gobernador de California firmó una ley, una prohibición sobre la propensión discriminatoria contra homosexuales y otros con estilos de vida diferentes. Las llamadas escuelas públicas ya no son un medio emocionante seguro para los niños. Bajo la nueva ley, los estudiantes, hasta en el kindergarten, serán adoctrinados e inducidos a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, sin tomar en cuenta las protestas de los padres, maestros e incluso los distritos escolares. Mary Turner, el enlace legislativo del Instituto Capital Resource, dijo que la ley fue expedida a través de la legislatura de California como SB-777 y prohíbe las actividades o en las actividades y los textos escolares cualquier tipo de propensión discriminatoria en contra de esos que han optado por un estilo de vida sexual alterno. La SB-777 terminará por ser una discriminación a la inversa, en contra de aquellos que valoran la moralidad, etc. Y termina. Los términos mamá y papá o esposo y esposa podrían promover la discriminación en contra de los homosexuales si no se incluye también a las parejas del mismo sexo. Karen England, directora, van a tener que saber quién hace el papel de quién, ¿no? Directora del Instituto Capital Resource, le dijo a World Net Daily que la ley no es una lista de palabras prohibidas, incluyendo mamá y papá, sino que el requerimiento es que la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación y que como tal veta tal terminología. Añadiendo, el tener papá y mamá promueve la discriminación. Lo que tendrás que hacer será o prescindir de las expresiones mamá y papá o incluirlos a todos cuando hablen de temas relacionados con los padres de familia. Los promotores de un estilo sexual de vida alterna consideran eso discriminatorio. A Thomason le dijo a World Net Daily, nadie estará exento de esta adoctrinación. Las escuelas privadas y en los hogares será el único santuario que le quedará a los padres en California que aman a sus hijos y desean protegerlos en su inocencia sexual. Y ahí continúa hablando sobre esto. Estamos bien, ¿verdad? Él te dirá, no, eso pasa en California, acá no hay problema. ¡Ja! Acá sí que lo sacamos a patada. No, ni a palmada ni a patada, no lo va a hacer usted. Siempre lo que ocurre en el norte baja al sur. Muy pronto llegará a ser parte. Pero permítanme decirles qué dice Dios sobre esto. A mí no me interesa mucho lo que dicen en California. En Levítico 18, 22 y 20, 13. 18, 22. Tres textos vamos a leer y luego vamos a Romanos. Esto es lo que dice. Levítico 18, que voy a leer ahora mismo. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, no es tan grave, vamos al 20, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Muy serio. Si de aquí vamos a Romanos capítulo 1 y leemos una pequeña parte, vamos a ver lo que dice aquí. Porque Pablo se expresa en términos muy fuertes. Solamente los versículos 26 y 27 de Romanos 1. Y esto es lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, ya no se trata solo de hombres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, los hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Gran parte de lo que están recibiendo es don sida. Pero esto no es todo. Todavía no recibieron el final. Es perversión en los ojos de Dios. Entonces, ¿nosotros qué haremos? Bueno, ya tenemos que terminar, pero permítanme decirles algo más. Nosotros los que todavía vivimos en nuestros cuerpos, vamos a partir al encuentro con aquellos que nos precedieron, partieron a la eternidad. Hay un versículo que está en segundo libro de Samuel 12. El versículo es el 23. Cuando muere el hijo, producto del pecado grave de David, David está muy triste y está pidiendo, gimiendo que Dios salve, porque se enfermó gravemente, a su hijo. Pero el hijo muere. Y entonces el rechazó toda comida, rechazó levantarse del polvo, rechazó todo esto. Pero cuando le dijeron que su hijo murió, tenían miedo de decirle, porque decían, si está tan acongojado por lo que está pasando, está enfermo el hijo, ¿qué pasará? Nos morirá. Se nos muere enseguida cuando le digamos que él murió. Entonces, en este segundo libro de Samuel 12, leyendo en el versículo, voy a leer desde versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, estaba tirado en la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a la casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió, es decir, le sirvieron una comida. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia o compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, ¿tiene usted algún familiar muy querido que partió a la eternidad y está muy triste? Él no volverá. Ya falleció. Si fue cristiano, usted va a él. Él no viene a usted. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es muy superior a todo cuanto nosotros podamos imaginar, aún sacando conclusiones de lo que leemos en la Biblia.